Vaya cambio, ¿eh? Estaba aquí bailando en una pata. Estábamos bailando aquí y de buena primera, ¿qué ha pasado, JJ? No ha sentado de golpe, JJ, aquí en la aquí, mesa. Aquí. Bueno, pues hay cosas que nos preocupan a todos los ciudadanos y espero que usted también. Hay una proliferación de sitios donde el juego está llamando la atención, sobre todo de los jóvenes. Y eso es una situación que se está denunciando por parte de las diferentes organizaciones de la ciudad para que esto se pare. Es algo incomprensible cómo los ayuntamientos en general han dado cabida a esta forma de juego en el que introduce una situación anómala en la mente de muchos jóvenes y también adultos. Personas que han contado aquí en este estudio sus experiencias relacionadas con la ludopatía. Y sin embargo los ayuntamientos miran para otro lado sin saber por qué, qué interés les mueve a autorizar este tipo de negocios aquí en nuestra ciudad. Y lo más lamentable, que todos estos lugares siempre coincide, esas coincidencias que no sé cómo denominarlas y malvadas, coincide justo al lado, muy cerquita de institutos, donde los jóvenes en sus recreos pueden salir con toda libertad a poder probar suerte, esa mala suerte que le lleva generalmente al caos, a la dificultad, a grandes situaciones emocionales que se pierden con los años y con el tiempo. Y para ello hemos invitado a dos personajes que están ahí luchando arduamente con esta situación. Uno de ellos es Miguel Ángel Aguilera. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Pese, ¿no?, a las fiestas. Pese a la fiesta y pese a comer mucho. Y también nos acompaña Antonio Toledano, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de aquí de Córdoba. Y le damos la bienvenida, Antonio. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Pues bien, aquí andamos. También muy bien comido, ¿no? Bueno, demasiado. Demasiado. Son estas fiestas que uno repudia la comida al final. Sí. Es preocupante esta situación y al menos los vecinos se han opuesto y al parecer están ganando un pulso a la administración para que ponga las medidas oportunas y corrija lo que tenga que corregir para que esta situación de negocios junto a los institutos dejen de existir, ¿no? Sí, bueno, primero me gustaría aclarar un poco el tema. La casa de apuestas es un tipo de negocio que es a nivel estatal en los que se autorizan este tipo de actividades. Los ayuntamientos tienen su espacio restrictivo, que son realmente es pequeño, pero bueno, es donde estamos trabajando y donde estamos intentando que en la medida de lo posible los ayuntamientos pongan coto dentro de sus posibilidades a este tipo de actividades, ¿no? No podemos ir en contra de un negocio que está regulado y está completamente, bueno, es legal, pero sí ponerle coto a ciertas circunstancias que el ayuntamiento puede poner, y estamos trabajando en ello, llevamos trabajando pues desde cerca de, bueno, de 8 o 9 meses o 10. Entonces, desde ese punto de vista nosotros estamos trabajando y yo creo que estamos consiguiendo, desde el mundo vecinal estamos consiguiendo un hito bastante importante. Esto, como ya entenderá, a base de mucho trabajo, de mucho insistir, pero yo creo que al final el movimiento vecinal en este asunto vamos a conseguir más o menos lo que queremos. Miguel Ángel, este movimiento en contra de las salas de juego en los barrios humildes de trabajadores y con zonas de exclusión social, ¿cómo empezaste a trabajar este asunto? Bueno, pues precisamente en estos días la Asociación Vecinal de Guadalquivir del Campo La Verdad anualmente hacemos una revista haciendo un recordatorio de las cosas que se han hecho durante el año. Curiosamente, hoy revisando la que hicimos del año pasado, ya planteábamos hace más de un año la barbaridad que supone poner dos salas de juego en un barrio donde no hay ningún espacio de ocio para los jóvenes. O sea, llevamos ya más de un año con este tema. donde ya los vecinos un poco se preocuparon mucho más fue cuando se ha intentado en la avenida de Cádiz número 1 junto a la Plaza Santa Teresa abrir uno nuevo. Ahí ya hemos implicado, o se ha implicado más gente, y desde la federación, desde antes de las elecciones municipales, también ha estado implicada, con lo cual en este momento hay un movimiento que además es consciente de que es preciso continuar, mientras no se paralice y haya una nueva regulación que posibilite por lo menos de que en determinadas zonas, vamos, nosotros tenemos una sala de apuesta a 50 metros de un colegio. O sea, eso es intolerable. La federación, cuando maneja la opinión de los vecinos y se ponen de acuerdo y, como explicaba Miguel Ángel, la gente protesta, ¿de qué manera incide la voz de la Federación de Asociaciones Vecinales en el ayuntamiento? ¿Toma en cuenta las sugerencias, las opiniones, las reivindicaciones que tiene o que pone en marcha la federación? Hombre, cierto es que bueno, que la federación, uno de sus cometidos es canalizar todas las pretensiones y las solicitudes que tienen las asociaciones. Desde ese punto de vista, nosotros mantenemos reuniones periódicas con las distintas concejalías del ayuntamiento. Y bueno, intentamos mantener todas las reuniones que podamos, intentamos que esas reivindicaciones se tengan en cuenta. Como comprenderá, hay veces que pueden ser más o menos atendidas, pero siempre el trabajo siempre está ahí, ¿no? Y bueno, y cierto es que mantenemos reuniones constantes y que intentamos, ya vuelvo a insistir, intentamos que las reivindicaciones, es cierto que algunas podemos llegar al 100%, otras al 50% y otras al 20%, ¿no? Pero sí es cierto que el diálogo siempre lo tenemos, que siempre nuestra premisa es mantenerlo, ¿no? Porque independientemente de quién esté en el gobierno, quién esté en el capitulares, nosotros tenemos que negociar quién esté. Entonces, desde ese punto de vista, hemos negociado, hemos trabajado, trabajaremos actualmente y trabajaremos con los que vengan, ¿no? Las reivindicaciones, lo que decía Miguel Ángel, la reivindicación de que no se instalen más casas de apuestas es un problema social. Entonces, pues, desde ese punto de vista de que es un problema social, vamos a trabajarlo porque, bueno, independientemente de quién esté en capitulares, vuelvo a insistir, tenemos que trabajar para conseguir que no se instalen más o que haya una paralización antes de que se regule, ¿no? Porque tanto estatalmente como en la Junta de Andalucía se está trabajando, o parece ser que se está trabajando, para hacer una nueva regulación de estas casas de apuestas, porque la ley que las regula es bastante antigua. No es que sea muy antigua, pero como estas casas de apuestas, estas actividades han crecido tan rápidamente y además con nuevas fórmulas, la ley ha ido por detrás de lo que es la actividad. Entonces sabemos que se está intentando regular tanto estatalmente, bueno, con la parálisis que hay en este momento, ¿no?, en el Estado, y tanto en la Junta de Andalucía, y es lo que estamos pidiendo, que hasta que no haya una regulación, los ayuntamientos, dentro de sus posibilidades, paralicen la instalación de nuevas actividades. ¿Cómo podemos nosotros entender que el ayuntamiento actual no está haciendo participar a las organizaciones representativas de la ciudad en los órganos de decisión? No hay ni siquiera una posibilidad de debate o de opinión en cuanto a las decisiones que toma el ayuntamiento. ¿Está sufriendo un olvido por parte de las autoridades municipales de que las organizaciones representativas de la ciudad tendrían, según por ley, de participar en cada uno de esos órganos de decisión? Vamos a ver, lo de participar en los órganos de decisión no es una cuestión de este nuevo ayuntamiento. Nosotros siempre hemos solicitado y siempre estamos en el debate de que se tiene que cumplir el reglamento de participación ciudadana. Claro, claro. desde ese punto de vista estamos trabajando y dentro de lo que no se nos permite, dentro de esa regulación del Reglamento de Participación Ciudadana, estamos en ello, ¿no? Es cierto que, bueno, que últimamente en algunos consejos de administración, por ejemplo, estamos con voz pero sin voto. Pero eso y en algunos ni siquiera sin voz, ¿no? En algunos ni siquiera la presencia, ¿o no? Sí, nosotros prácticamente con vos estamos, yo creo que estamos en casi todas. No te puedo decir de memoria, vale. pero eso no es una cuestión, eso es una cuestión que viene ya arrastrada de antes, ¿no? Del tiempo, claro, a través de una sentencia que hubo en que decía, a fin de cuentas lo que decía era que en un consejo de administración no pueden estar representados la ciudadanía y sindicatos, universidad, por ejemplo, y no estén todos los partidos de la corporación. Eso evidentemente parece lógico, ¿no? Ahora, lo que sí estamos pidiendo es que, bueno, que se hagan instrumentos para que quepamos todos, ¿no? Sería lo ideal que participáramos todos, ¿no? Claro, claro. El ayuntamiento es el órgano más próximo al ciudadano. Claro, claro. Pero es lo que te estaba diciendo. También parecía ilógico que no estuvieran todos los partidos representados en los consejos de administración, cuando son las empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos diciendo, estamos por el momento trabajando en los distintos órganos con voz, porque creemos que nuestra voz debe de oírse, aunque sea, bueno, para que costen hasta, ¿no? Y trabajaremos para que, bueno, para en un futuro intentar otra vez retomar lo que es estar con voz y con voto, ¿no? Pero ya te digo que, bueno, esto viene a través de una sentencia que hubo, que salió la sentencia y hay que acatarla, ¿no? Pero estamos trabajando y estamos hablando para volver con estar con voz y con voto. Pero esto tampoco quita, hombre, para que, si es verdad, que la federación mantiene todas las reuniones posibles, mantiene estar en todos los órganos que podemos estar según la regulación, estamos en comisiones, o sea, quizá a lo mejor parece que no, pero la federación sigue estando presente. Que no paráis. No paramos. Y estamos en las comisiones, estamos en los plenos, en fin, que no hay, desde ese punto de vista, no hay un paso atrás, sino un paso diferente, ¿no? Simplemente en lo que es estar en los consejos de administración, pero un puro hecho de una sentencia, ¿no? Miguel Ángel, volviendo al asunto tan que preocupa a la ciudadanía como las salas de apuestas, en el mes de noviembre la policía, bueno, se detectó la presencia de menores en una sala de apuestas y tuvo que intervenir la policía, avisar a los padres. Yo sé que desde la asociación vecinal habéis estado en contacto también con asociaciones de ludopatía. ¿Esto cómo puede afectar a los jóvenes? Sobre todo en los barrios donde no hay otro ocio alternativo, ¿no? Y además, el tema de la publicidad, el tema de las apuestas online, que cualquier chaval en casa desde un ordenador solo, sin que nadie se entere, puede caer en una enfermedad, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene... Hay dos cosas muy importantes. Lo primero... es que no se debería de permitir la publicidad que en estos momentos se está dando. Publicidad a todas horas, en todos los sitios, y sobre todo en sitios cercanos a la juventud. Hubo un tiempo donde gente adulta, 40, en torno a los 40, iban a cenar un sábado, y después, vámonos al casino, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacen hoy nuestra juventud. Se van en plan de pandilla, a pasar un rato, a una sala de apuestas. Es una diversión. Claro, una diversión en un sitio donde además no hay otro tipo de ocio, ¿no? Y luego... algo que deberíamos también de intentar hacer es no quedarnos solo en la reivindicación de no a las salas de apuesta, que deberían de salir sobre todo de los barrios y de determinadas zonas, ¿eh? No debería de haber ninguna sola sala de apuestas más cerca entre ellas de 500 metros, tenían que estar todas en esa separación, pero también debería de hacerse preocuparse el ayuntamiento, porque en determinados barrios que no hay ningún tipo de ocio, debería de haberlo. O sea, en el campo de la verdad en este momento no hay ningún espacio, ¿eh? En otros distritos fuera, pues por ejemplo la zona de Fuensanta y tal, el otro día me llamaba la atención viendo el mapeo que hemos estado haciendo, donde había en un distrito 9 salas de apuestas. Antonio, había estado recogiendo firmas, se entregaron firmas en la gerencia. ¿Tenéis alguna respuesta por parte de del ayuntamiento o de la gerencia de urbanismo? El contacto, bueno, ya sabes, además ha salido en prensa, el gerente de urbanismo ha manifestado ya que, bueno, que se está trabajando y que van a hacer una moratoria, se va a presentar una moratoria para para paralizar la instalación de estas casas de apuestas. Desde ese punto de vista, hombre, nosotros consideramos que es un paso muy muy fuerte, ¿no? La federación se constituyó una comisión de trabajo sobre este tema con alguna de las asociaciones afectadas, bueno, la que quien quiso estar, ¿no?, en esta comisión, quien ha querido estar, y seguimos y vamos a seguir manteniendo reuniones con el gerente de urbanismo, con Salvador Fuentes, para ver qué línea de trabajo se va a seguir. Vamos a estar en continua comunicación y próximamente pues mantendremos una reunión con él. Desde ese punto de vista vamos a estar expectantes, vamos a ver, ya te digo, porque lo que tenemos que estar, en lo que nosotros nos concierne, que es el ayuntamiento, sabemos que su capacidad de actuación es escasa, pero dentro de esa capacidad vamos a estar expectantes y vamos a pedir pues el 100% y a ver si conseguimos el 90%, ¿no? Pero que evidentemente las reuniones vamos a seguir manteniéndolas. Ahí yo creo que hay buen talante y vamos a seguir pues hasta conseguir, bueno, que próximamente, y además tenemos la constancia de que desde gerencia se pretende presentar la moratoria. Para eso, para la moratoria, hace falta evidentemente modificar el PGO, que es lo que estamos viendo, cómo se va a modificar el PGO, que es la línea de trabajo que vamos a seguir, cómo se va a modificar el PGO, porque en el PGO hay que modificarlo para presentar la moratoria. Vamos a seguir estando presentes, vamos a seguir insistiendo en estar informados, vamos a seguir insistiendo en ver qué línea de actuación tiene este gobierno municipal, más concretamente urbanismo, y bueno, y ese es el trabajo que vamos a hacer. Ya te digo que en lo que a nosotros nos respecta, que es a nivel ayuntamiento, pues vamos a estar ahí encima para ver si conseguimos, por lo menos, hombre, que por lo menos tenemos buenas perspectivas, hombre. Yo además eso creo que también hay que hacerlo, porque muchas veces el trabajo es ingrato, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que el trabajo tan fuerte que ha hecho la Asociación de Vecinos Guadalquivir, aquí con Miguel Ángel, que está presente, como la de Asociación Puente Romano, con la ayuda de la Federación y otras asociaciones que ya te digo que se han unido en esa comisión de trabajo, pues yo creo que los frutos se ven, ¿no? ¿Cuesta mucho? Bueno, es lo que te digo, vamos a pedir el 100%, si conseguimos el 80 o el 90, bienvenido sea, ¿no? Antonio Toledano, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, gracias por estar esta mañana con nosotros. De nada, siempre a vuestra disposición. Sé que es un esfuerzo, pero bueno, te lo agradecemos mucho. No pasa nada, ahora pasaré la minuta. A Miguel Ángel le gusta estar aquí, no le hace tanto esfuerzo. Sí. ¿Qué, con IVA o sin IVA? Sin IVA, sí. Con IVA. Muchas gracias. Continuamos.